Cántanos tu truco. En verano cuido su hidratación, en la mochila de mi grandullón, un botellín de Lanjarón, y así bebe un montón, porque en cada excursión le acompaña Lanjarón. Lanjarón, qué frescura de agua pura.